de la palabra de Dios. Estamos entrados en el libro de Esdras, viendo la reconstrucción del templo de los desterrados que han viajado de Babilonia a Jerusalén con el sacerdote Esdras. Y como les mencionaba ayer, es aquí donde entran en conexión otros libros de la Biblia que profetizaron la buena voluntad de Dios que era para ese pueblo en ese tiempo. Ayer terminamos viendo de que el castigo a la verdad, mis hermanos, a nadie endereza. A nadie. Razón en su sola sabiduría, Dios vio que la solución para erradicar el pecado del universo no era destruyéndolo de inmediato, no era castigándolo con la extinción. Eso solo hubiese desatado en todo tu reino cuestionamientos acerca del carácter de Dios. Acaba el pueblo de sufrir 70 años de adversidad, de castigo, por su impía procedencia delante de Dios. Se esperaba que 70 años de estar exiliados, de volver a casa, a la tierra de la promesa, a la tierra de sus padres, a la tierra de la morada de Dios, era para vivir en santidad, en pureza. Tal no fue el caso. Y hoy vamos a expandir nuestra lectura, porque hoy estos libros históricos cobran vida. Hoy estos libros que, si lo hemos leído en años bíblicos o como puntos de referencias de una historia triste, no hemos sacadole provecho. Pero ahora, con la connotación que traemos del libro de Daniel, y para poder entender los libros proféticos, vamos a tener que hacer uso, así como usamos, decía yo ayer, los libros de Reyes, Crónicas, Jeremías, Isaías, entre otros, del por qué se dio la transportación a Babilonia. De igual forma, ahora tenemos cumplido los 70 años de haber estado en Babilonia. En los días del imperio que derrotó a Babilonia, los medos y persas, siendo los persas más fuertes, y ahora son ellos los que controlan. Vamos a ver ciertas declaraciones que están allí en la palabra, que están en la inspiración, que tienen que ver directamente con nuestra experiencia espiritual, no deseando Dios que se repita en nosotros lo que se vivió en el antiguo Israel, aunque tristemente, por más amor que le tengamos a la iglesia, no podemos ocultar el sol con un dedo, aunque tristemente es exactamente lo que se está viviendo dentro de nuestro pueblo. Y podemos entender por qué Dios y su semejante amenaza de ser vomitada a esta iglesia. Y cuando entendemos la historia, vemos claramente que justo es Dios. Razón tiene Dios, porque pensamos de que no va a cumplir lo que Él ha dicho. Pero ciertamente, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. y es mejor que cada uno de nosotros entre en una relación de pacto, de intimidad, de relación con Dios, porque Él puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y eso está bien claro en su palabra. Él no nos creó para perdición. Él no nos trajo para condenación. La Biblia dice, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Así que con esto en mente vamos a entrar al estudio de esta mañana, pidiéndole a un voluntario que quiera tener la oración de apertura. A ver, gracias a Dios por el buen número de hermanos que se han conectado. Buenos días a todos. Ya nos saludamos de forma individual. Ahora queremos ver quién está en la disposición de Laura. Laurita, Laura, Lindsay, Desiree. Dado que Lindsay y Desiree han estado de vacaciones y las hemos extrañado en nuestro grupo, por favor, Laurita tenga la oración de apertura y una de ustedes dos, Lindsay o Desiree, esté preparada para tener la oración de clausura, ¿les parece? Bien. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque en este momento vamos a estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos limpies de todo aquello que pueda distraernos en este estudio. Amén. Y que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de esta enseñanza, de este pan de vida que vamos a recibir. Bendice a cada uno de los que estamos en este grupo. Bendice las peticiones, las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Y condúcenos cada día más cerca de ti. Gracias porque en tu grande misericordia, tú permites que en este tiempo nos estemos preparando, nos estemos acercando más a ti, porque vendrán pruebas muy difíciles que solamente las podremos afrontar si vamos caminando contigo, Señor. Bendice a hermano Donald, te ruego que tú hables a través de él, úngelo con tu Espíritu Santo, amado Dios. Quédate con nosotros, te lo rogamos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Laurita, por esta oración. De nada. Cariñosa y sincera. Vamos a ubicarnos en el libro de Esdras. En el capítulo 1 del libro de Esdras vimos la actitud de el rey Ciro cuando Daniel compartió con él las profecías concernientes a su función en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y hemos leído que resolvió sinceramente cumplir la voluntad de Dios y cómo fue impresionado por lo que se había dicho de él más de 100 años antes. Ayer o antier vimos de que no es exclusivamente entre Dios y Ciro esa forma de Dios actuar, sino es entre Dios y cada uno de nosotros, que Él, antes de permitir nuestra existencia sobre la tierra, antes de nuestra concepción, antes de nuestro Dios permitió que desde la eternidad, nosotros en su mente, en los planes, en sus deseos, en el corazón de Dios, Dios ya nos tenía presentes. Y esa fue la razón por la cual Él fue el que tomó el esperma y engendró el óvulo en el día de nuestra concepción. Por eso podemos creer acertadamente que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos hizo, Él tejió nuestros tejidos, valga la redundancia. Y Él te hizo como eres, te hizo hombre o mujer, te hizo con los rasgos físicos que llevas. Él te amó así como eres. Y fue una lección maravillosa. Y gracias a lo que se dio, lo que se dijo de Ciro, con todos los textos mostrados en la palabra de Dios, podemos creer que también nosotros, de igual forma como lo fue Ciro para Dios, le somos nosotros a Él. Y no solo eso, también con un plan específico para cumplir en esta vida. Cada uno de nosotros no vive solamente como el viento de aquí para allá. Tiene un propósito. Y el mayor propósito de nuestra existencia es que echemos mano a la salvación y que vivamos la vida eterna. En el capítulo 2 de Esdras tenemos la lista de todos los personajes de los que volvieron con Esdras a Jerusalén. Dice profetas y reyes, página 440, casi 50,000 de los hijos del cautiverio se habían valido del decreto que les permitía regresar. Sin embargo, representaban tan solo un residuo en comparación con los centenares de miles que estaban dispersos en las provincias de Medo-Persia. La gran mayoría de los israelitas había preferido quedar en la tierra de su destierro antes que arrostrar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas. Escucha bien lo que dice la inspiración. 50,000 de vuelta a Jerusalén nos puede parecer un gran número, pero era solamente un remanente, era solamente un residuo con los centenares de miles de millares que habían en todo el reino. Gente que al pensar en la adversidad, gente que al imaginarse la travesía, gente que al considerar lo que significaba comenzar de cero, dijeron no salimos. Gente que había establecido empresas, negocios, compañías, gente que ya tenía en la cuenta del banco mucha plata, se rehusó a salir en cumplimiento de la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos hoy, en la actualidad, un mensaje de verdad presente, un llamado de Dios. Salid de las ciudades. Salgan de las ciudades. Cuando les llegó el llamado, que era hora de salir del imperio, el pueblo, la mayoría, no quiso. Y vamos a ver más adelante que arrostró dificultades a muerte. No quisieron salir. no fue gente de fe. No le creyeron a la palabra de Dios y se expusieron al peligro de la misma muerte. Recuerden, estamos viendo estas historias que cobran vida para nosotros hoy día. No solamente son historias de antaño para poner a dormir al niño en la cama. Estas cosas están escritas para nosotros ser amonestados los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Cómo es posible? Dios con amor, Dios con alegría, Dios con poder, Dios con profunda pasión y deseo, obrando en favor de su pueblo, y su pueblo indiferente a la pasión de Dios, indiferente al deseo de Dios, indiferente a los milagros de Dios. ¿Cómo es posible que Ciro, un pagano, conmovido hasta los cimientos, solo con escuchar un poquito acerca de la palabra de Dios referente a él, y un pueblo que tenía los escritos de Moisés, los escritos de los reyes, los salmos, los proverbios, los cantares, Jeremías, Isaías, toda la colección de libros inspirados que se iban sumando, lo que hoy formarían el canon, fueron tan enraizados en lo material, en la comodidad, que no lograron desprenderse. ¿Qué te dice eso a ti, hermano, amigo mío? ¿Qué te dice eso a ti, mi amiga, mi hermana? Solo estamos seguros, solo estaremos seguros si seguimos las indicaciones de Dios. Es un refugio seguro cumplir la voluntad de Dios, revelada así como la leemos en su palabra, en el Espíritu Profecía, para nuestro tiempo. En el capítulo 3 llegamos a comenzar a la restauración de lo que estaba caído. En el versículo 4 está la declaración que ya lo leímos en el Espíritu de Profecía, que celebraron a sí mismo, capítulo 3, verso 4, celebraron a sí mismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Los desterrados que vuelven a Jerusalén, el remanente, el residuo, esos poquitos que casi suman 50,000, comienzan a tener la alegría, el gozo, la dicha de ver los servicios del templo entrar en función, aunque el templo esté deteriorado. Pero el altar lo reconstruyeron de forma express, de forma rápida, para comenzar a ofrecer sacrificios a Dios. Y la primera fiesta que les viene de acuerdo al calendario es la fiesta de los tabernáculos. Y la celebran con alegría, con gozo. Recuerden que hay placer, hay crecimiento espiritual en cumplir la voluntad de Dios, las fiestas de Dios. Y el cielo se goza con los 50,000. Los ángeles se unen a la alabanza de los 50,000, no del vasto pueblo que se quedó en el imperio. En el versículo 8 en adelante comienza la colocación de los cimientos del templo. Y al final del capítulo 3, en el versículo 12, culmina lo que estábamos leyendo en Patriarcas y Profetas y Reyes ayer. Dice el versículo 12, Y en el capítulo 4 en adelante, voy a pedirle a Diógenes o Marlene, quien de los dos esté en mejor condición que yo, de darle lectura. Capítulo, capítulo 3, sí, versículo 12 en adelante. Dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir hasta aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Detente ahí un segundito, Lidio. Quiero aquí que juntos notemos algo. Esto es, esta petición y esta respuesta es lo que conllevó por siglos la disputa entre judíos y samaritanos. Justo esto acá, les voy a leer lo que dice San Juan, allá Jesús con la samaritana, ¿recuerdan? Quédate aquí, Dios. San Juan capítulo 4. Hasta Jesús sufrió el odio que se tenía en estas dos culturas. Capítulo 4 de Juan, versículo... estoy aquí en el versículo 9. Jesús, imagínese cuántos años han pasado, más de 400 años. Y dice acá: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? Y quiero darle el énfasis, ¿no? Con aquella cara de... uy. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice el escritor bíblico: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y mi Biblia tiene la referencia de Esdras capítulo 4 del 1 al 5. Pero como Jesús vino para acabar, Jesús no viene a traer varios pueblos, Jesús viene a llevarse de la tierra un remanente, un pueblo que hizo su voluntad. Y no importa, blanco, negro, chino, alemán, no importa. Jesús tiene que acabar con esta disputa. Y le dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el regalo de Dios, maravilloso regalo de Dios que vino a acabar con disputas, con preconceptos, con rencillas antiguas. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí en Guatemala tenemos el lugar pequeño donde nací, donde nació mi familia. Son dos comunidades y se llevan, se tratan como judíos y samaritanos. Se han, por un pedazo de terreno, por un pedazo de un área en disputa, ha corrido sangre. Y uno va creciendo en medio de ese espíritu. Y uno va heredando. Se transmite esa guerra y como que la naturaleza humana lo va acrecentando, lo va a medida que otras generaciones vienen, se va haciendo más reacia. Muchos ya ni saben del por qué la pelea. Simplemente la continúan, la siguen. Y pues yo crecí en ese ambiente. La ciudad donde vive mi familia hoy día, porque ustedes saben que nosotros nos separamos de todo esto, son dos ciudades que también no se llevan, que pelean entre sí, que luchan entre sí por límites territoriales, por cultura, por etcétera. Y también ha corrido muchos golpes, muchos insultos. Imagino que en el lugar de procedencia de la mayoría de ustedes tienen esa misma situación. Bueno, eso es natural. Que en el mundo se estén dando esas cosas, yo lo entiendo, porque es un espíritu que los agita. ¿Recuerdan lo que se vio en los primeros versículos del capítulo 7? Que los vientos del cielo agitan, chocan a las multitudes. Eso se entiende. Lo que yo no entiendo hasta hoy día es que el pueblo que se dice llamar adventista del séptimo día tome parte en esos conflictos. Que hermanos en la fe, entre comillas, hasta cierto punto llegan a ser promotores, instigadores. ¿Por qué no somos capaces de pensar que tanto hay hijos de Dios entre republicanos y demócratas y que nosotros no tenemos nada que ver con el espíritu que los agita al choque? ¿Por qué no somos capaces de ver que los del norte y los del sur, en ambos grupos hay hijos de Dios, y sin embargo se dio la guerra civil? ¿Por qué no nos damos cuenta que somos un pueblo peculiar y que a esta altura ya descubrimos el don que vino del cielo, que vino a acabar con esas rencillas y que en nuestra iglesia, en nuestro medio, solamente debe de haber emulación? Solamente debe de haber una competencia santa, entre comillas, de quién imita mejor a Cristo Jesús en su amor, en su comportamiento, en sus palabras, en su forma de tratarnos los unos a los otros. Qué tristeza que esta petición que hicieron los vecinos para tener parte en la reconstrucción y la respuesta que le dieron Zorobabel llevó a un conflicto centenario hasta que vino el don del cielo. Acabó. Incluso los discípulos todavía tenían esa herencia, ese, ¿cómo se dice? Ese estigma que los ponía a ellos como superiores a los samaritanos. Recuerdo ahorita aquel versículo donde ellos dijeron, cuando los samaritanos no quisieron que Jesús pasara por su territorio porque se enteraron que él iba a pasar solamente de largo, que no iba a quedarse ahí con ellos, y se lo impidieron a Jesús, al rey del universo, al dueño de la tierra, al creador de todo. Miren hasta dónde lleva lo irracional del ser humano, pelear por lo que no debe. Y Jesús humildemente, dice que les dijo, demos la vuelta, no vamos a pelear. Y aquellos discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Hasta ese punto somos capaces nosotros de llegar por pelear por cosas que no valen la pena. Hay una sola cosa que vale la pena pelear a muerte. Y no digo para que nosotros matemos, sino que nosotros muramos. Es la fe que un día le fue dada a los santos. Por no perder esa fe, estamos llamados a pelear hasta el fin, hasta la misma muerte. Nosotros morir por ella, no matar por ella. Si alguno no sabía el problema de los samaritanos contra los judíos, aquí nace. En estos dos versículos, capítulo 4, versículo 2 y 3, justo aquí, nació tanto odio que Jesús utilizó incluso parábolas para que entendiéramos. ¿Recuerdan de la parábola, que no fue parábola, dice la inspiración, que fue realmente una historia y que estaban presentes allí los protagonistas cuando Jesús contó la historia del buen samaritano, de cómo un levita, de cómo un sacerdote pasaron frente al herido y no le dieron importancia? Pero un samaritano que descendía de Samaria a Jericó, pasando por aquel camino, Jesús tratando de que entendiéramos que el reino de los cielos está compuesto por gentiles, por samaritanos, por israelitas, por judíos, no importa, aquel que hace la voluntad del Padre, en él el Eterno se deleita, a él o a ella Dios le llama a su hijo y su hija, porque muchos le dirán Señor en aquel día y les responderá, yo no te conozco. Fuiste tan materialista, tan humano, que no diste no cediste que el Espíritu Santo te transformara en un ciudadano del reino y estuviste peleando aquí como samaritano, como judío. No te conozco. Qué triste. El ser humano pelea por lo que no debe. Si ciertamente nada hemos traído y ciertamente nada nos llevamos. Si te piden, dijo Jesús, yo no recuerdo, tu capa. O, si te piden algo, dales también tu capa. ¿Cuánta gente muere porque quieren robarle un celular? ¿Cuánta gente muere porque les quieren robar un carro? No debemos de pelear por tontería, hermanos. Ni en la familia, ni en la iglesia, ni en el mundo. Si estamos entendiendo de que falta poco y nuestro galardón viene en camino, que Dios me ayude. Y que Dios te ayude a que reflejemos el Espíritu de Cristo. Que seamos como Jesús. No como los judíos que fueron llevados de regreso de Babilonia o del imperio persa, ahora que ya no es Babilonia. Porque si Zorobabel hubiese sabido a qué eso iba a conllevar, quizás hubiese actuado diferente. Sigue leyendo, tío. Perdón. Sigue diciendo el capítulo 4, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos.

En el versículo 24, el énfasis que tiene el versículo 24, y más adelante, cuando lleguemos al capítulo 6, volveré a hacer énfasis al capítulo 4, versículos 5 al 7, el nombre de esos reyes que el nombre de esos reyes que están allí. Pero el énfasis que hace ahorita el versículo 24 dice: entonces cesó. No dice el templo de los judíos. Cesó la obra de la casa de Dios. Aquí podemos darnos cuenta los dos poderes antagónicos, el bien y el mal, Cristo y Satanás. Aquí podemos entender mejor lo que leímos allá en el capítulo 10 de Daniel, la lucha en el palacio gobernante de los imperios se libraba. El quien influía o infundía en la mente del monarca, si era Jesús, la cosa iba de maravilla. Si por un momento ganaba Satanás influir en la mente de los monarcas, la cosa era adversidad para su pueblo. Los vientos del cielo, las potestades invisibles, el otro mundo que nosotros no vemos, pero que cada uno de nosotros es objeto de una de esas dos fuentes, de una de esas dos fuerzas. Y se va a notar entonces en nuestro diario vivir. Si somos controlados por el enemigo, si somos influenciados por la cosa, va a ser adversidad, problema, violencia, como acabamos de leer aquí las palabras, impedimento a que se lleven a cabo las cosas buenas. ¿Quién está al final del capítulo 4? Pregunto, ¿quién está ganando en el terreno de la mente y de las emociones y de los sentimientos y pensamientos del rey Artajerjes? Precisamente está ganando el sentimiento de los samaritanos, que no era el sentimiento que venía de Dios. Exacto. Ahorita ahorita Satanás está ganando en la mente. ¿Cómo uh-huh. Dios le va a dar vuelta a la torta a esto? ¿Cómo le va a dar vuelta? Y es aquí donde nosotros, y yo sé por experiencia propia, que hemos pasado leyendo el libro de Esdras un montón de veces, y muchas cosas pues no encajaban, pero en fin, no, era el año bíblico y teníamos que terminar para sentir de que habíamos hecho el año bíblico. Y yo disfruto el año bíblico, gozo con el año bíblico. Ahorita estamos en Salmo 103, si mal recuerdo, 104 adelante, 104, 105 por ahí. Gozo del año bíblico. Es la única manera en que puedo estar conectado con la palabra de Dios, y cuando lo necesito yo digo, yo sé que existe tal versículo, yo sé que está tal declaración en algún lugar. Pero no es lo mismo estudiar el año bíblico como ver el conflicto entre el bien y el mal en cada libro de la Biblia, en cada escena que se vive. Y eso es lo que estamos viendo precisamente en esta mañana. Allá en el palacio del imperio medo-persa hay una presión espiritual en la mente del mandamás, del entre comillas todopoderoso. Incluso estaba leyendo que así se le conoció a Ciro, rey del universo. O sea, eran los que tenían todo el poder. Y ahorita, al final del capítulo 4, Satanás está ganando terreno, porque por instigación de Satanás se emite la orden y se detiene la obra, y así con violencia como sea, la obra está detenida. Veamos cómo Dios, porque Dios ha dicho se va a reconstruir y se va a reconstruir. Dios ha declarado en su palabra, veamos, entremos a la siguiente fase. Capítulo 5 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Amén. Recuerden esto. Hay una orden que ha sido dada que se detenga dicha obra, que no avance. Aquí es donde nosotros debemos de darnos cuenta de que por sobre encima de toda autoridad humana, si Dios ha dicho, no me importa tu Congreso, no me importa tu Senado, no me importa tu Casa Blanca, es que no me importa. Me importa que lo que la palabra de Dios ha dicho. Los discípulos experimentaron lo mismo allá adelante. Cuando los judíos los llamaron y les impidieron y les prohibieron que no dijeran nada más en ese nombre. ¿Y cómo contestaron los apóstoles en el capítulo 4, versículo 12? Es mejor menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay una prohibición, Dios se encargará de ello. Pero hay enemigos, no importa. Que hay espías, que hay esto, no importa. Cuando dice acá que estaban los profetas Ageo y Zacarías, lo que nos está diciendo es que habían siervos de Dios que animaban al pueblo, que les predicaban, que les echaban porras, que tenían esa comunión íntima con Dios y les decían, vamos, no se amedrenten, no bajen. Dios ha hablado, Dios va a emparejar esto. No se crucen de brazos hasta que venga la orden del imperio, del palacio, del rey. Avancen. Si esperamos de que las leyes terrenales estén a nuestro favor para hacer las cosas, entonces nos vamos a paralizar. Dios solamente va a mover todo lo que sea necesario mover a nuestro favor cuando nosotros estemos determinados de avanzar por fe. Esa es la llave que Dios tiene en la mano. Cuando el pueblo avanza, Dios actúa. Sigue leyendo, verso 3. En aquel tiempo vino a ellos Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para reedificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai, y sus compañeros, los gobernadores que estaban del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda la paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes,

Y esta respuesta debe de ser la respuesta que en nuestros labios deben de brotar cuando somos cuestionados por hacer las cosas de forma diferente a la que la mayoría la hace. Vimos ayer que cuando hace falta la fe, cuando hace falta el amor de Dios en el corazón, el orgullo lo suple con ostentación, con otras cosas. Pero cuando uno no participa de programas, de eventos, de cosas que es solamente para pompa, para grandeza, cuando uno se da cuenta que no es en dirección al cumplimiento de la voluntad de Dios, y se acerquen a ti y te cuestionen, te pregunten, la misma respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Muchas veces vas a ser cuestionado por lo que haces, por lo que vives, por lo que predicas, cómo predicas, etc. Pero ya el apóstol Pablo en Gálatas lo dice de forma clara: si deseara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y muchos en nuestro medio viven para agradarse unos a otros, no tomando en cuenta a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda esto. Tienes que terminar este estudio hoy decidiéndote a afirmar en tu diario vivir: yo soy siervo del Dios del cielo y de la tierra. Pero hombre, ¿no ves lo que dijo de ti? ¿No ves lo que te ha hecho? Y tú todavía tienes compasión de él. Llévalo a la junta. Es que yo soy siervo del Dios del cielo y de la tierra. Soportad el agravio, soportad el insulto. Es penoso ver que en nuestro pueblo la gente se demande en las cortes seculares. También allí debemos de decir: es que yo soy siervo del Dios del cielo y de la tierra. Y falta poco, mis hermanos. Esta vida aquí en esta tierra, estas luchas con los otros que están al servicio del otro lado del río, pronto va a terminar. Falta poco. Y los siervos del Dios del cielo y de la tierra pronto verán coronada sus esfuerzos, sus sacrificios, sus penurias. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Hebreos 10:37. Va a venir porque Él lo prometió. Está cerca, viene en camino. Mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esta fe en la tierra? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese, lo halle haciendo así. Si hemos entendido que estamos del lado del grupo ganador, aunque en apariencia seamos pobres, débiles, gente fracasada que no prosperó en la vida, que no tiene lo que los otros tienen, yo sé siervo de quien soy. Y sé a lo que he venido a esta existencia. Su somos parte del remanente, hermanos. Formamos parte de ese remanente dejado por gracia. Ahora, la carta que los quejumbrosos han enviado. Mira, toma cuenta de esto. Los siervos de Satanás, los que quieren impedir la obra, ahora han enviado otra carta. Cuando el rey lo va a leer, ¿quiénes van a entrar ahora en función? ¿Qué fuerza espiritual va ahora a guiar la mente del rey? ¿Y qué parte los ángeles van a tomar en esto? Capítulo 6. Vamos. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. ¿Quién hizo que apareciera ese libro? ¿Quiénes ayudaron a que ese libro apareciera? Miren el trabajo de los ángeles. Miren el trabajo de ellos. Primero, el que impresionó. Bueno, vamos a ver si esta carta tiene razón. El rey da la orden. ¿Quién está estimulando la mente del rey para que se busque? Número dos, ¿quiénes ayudaron a que ese libro apareciera? En otro lado, en otra ciudad, en otro palacio. Estudiando me di cuenta de que los imperios antiguos tenían varias ciudades, y donde quiera que ellos pasaran, el verano, el invierno, o la casa de campo, etcétera, era un palacio donde ellos iban a pasar los tiempos de vacaciones, vaya. Y esta apareció en otro lugar, en otro palacio. ¿Quién llevó? ¿Quién ayudó? Miren la presencia de los ángeles, porque ahora este libro tiene que ser a favor del pueblo de Dios. Punto menos al otro equipo. Dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Amén. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tacnai, gobernador del otro lado del río, Setarbosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Amén. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dadas puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Gloria a Dios. Y ahora, lo que fuera. Recuerda esto, tío. Estamos leyendo un decreto, que de paso este fue el primer decreto, hubieron 3, y es la importancia de entenderlo. Estamos leyendo un decreto de la ley medo-persa. ¿Recuerdan algo? No se halla para atrás. ¿Que no puede ser? Abrogada. Abrogada. ¿Recuerdan el capítulo 6 de Daniel? Que Darío quiso rescatar, pero desafortunadamente. Y Dios dice, anoten eso porque lo voy a necesitar más adelante. Ahora, al encontrar esto, mira que lo que pasa. Verso 9. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También me es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. La guerra, la lucha entre Cristo y Satanás está claramente. Y en el capítulo 10, el ángel Gabriel le dijo a Daniel, y nadie me ayuda, sino Miguel, vuestro príncipe, el que está de parte de vuestro pueblo. Después de terminar con el rey de Persia, dijo, vendrá el rey de Grecia. Esa lucha ha estado allí, mis hermanos. Esa lucha sigue hoy día en las cámaras legislativas de los países, en los palacios de los presidentes. Hoy día eso sigue allí. Un presidente es favorable al pueblo de Dios, otro presidente no lo es. Y nosotros podemos decir, ¿qué es problema de izquierda o derecha? No, no lo es. Es asunto entre Jesús y Satanás. Porque si ustedes se dan cuenta, este rey mandó a parar la obra. Pero este mismo rey, ahora por influencia de alguien más, lejos de parar la obra, se las ha puesto difícil a los del otro lado del río. Que todos los días tenían que proveerle alimento, comida y bebida, sin que les falta. Y decreto, ley medo-persa. Que aquel que no cumpla, miren en qué termina. Estar de parte de Dios. Los enemigos terminan adorando a los pies. Y así como fue en el pasado, Dios promete hacerlo en el presente. Ese es el Dios a quien servimos, ese es el Dios a quien adoramos. Ese Dios maravilloso es el que te quiere tener sobre tus brazos de amor siempre. Que parece adversidad lo que te está pasando. Recuerda. Recuerda cómo Satanás influía para que las cosas parecieran adversas. Pero si crees al quien te ha llamado de las tinieblas, no te detengas. Avanza haciendo su voluntad. Que a su tiempo, dice la Biblia, no desmayemos, que a su tiempo cosecharemos. El pueblo no desmayó, el pueblo no se abandonó. Y ahora podemos ver que comienza a cosechar fruto de su lealtad a Dios por sobre encima de la ley medo-persa. El Dios nuestro es el Dios del cielo y de la tierra, y Él controla hasta el cabello de tu cabeza.

la gloria del propósito del por qué Dios ha permitido que pasen estas cosas. Aguanta. Mañana vamos a ver el capítulo 7. Oh, perdón, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 vamos a migrar a otro libro. Porque entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras entra en acción el libro de Esther. Miren dónde está colocado el libro de Esther. ¿En qué momento de la historia? Así que, por favor, mañana no se pierda el estudio. Y con la ayuda de Dios, saldremos victoriosos. No sé qué hora es, pero me imagino que son las 6:01. ¿Hemos disfrutado la palabra de Dios juntos esta mañana? Amén. Amén. ¿Cómo cobra, no? De sentido, de intimidad. Ahora esas historias que estaban allí, ¿cómo se acercan a nosotros? ¿Cómo nos impresionan? ¿Cómo nos animan? De que es mejor que Dios tenga el control de nuestra existencia y no nosotros por nosotros mismos, cosa que tampoco podemos, ¿verdad? O estamos de parte de Dios, o automáticamente estamos dejando que el otro nos influencie para hacer su voluntad, cosa que no deseamos. Les deseo un buen día, les mando un fuerte abrazo y voy a pedir a Lindsay o su mami, como había dicho, de que tengan la oración de clausura, quien quiera de las dos que esté disponible. Amén, muchas gracias, hermano, muy buenos días. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por este manjar espiritual que nos has regalado en este día para ser fortalecido, para reconocerte, Señor, que tú nos has hecho, no nosotros, nosotros mismos, que pueblo tuyo somos, Señor, ovejas de tu prado, y que en tus manos está, Señor, el gobierno del universo, de toda la tierra, todo cuanto nos sucede en nuestra vida, para ser lavados, santificados, purificados, transformados, para la gloria, Señor, venidera. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a que este manjar haya sido de consuelo para nuestra alma, nos haya dado las fuerzas necesarias para seguir adelante, y sobre todo, Señor, nos haga fieles a ti, creyendo en tus promesas de que tu palabra se cumple. Alcanza los corazones, Señor, que solamente tú puedes hacerlo a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros estemos preparados para recibir la doble porción de tu Espíritu Santo. Llévale consuelo, Señor, a la familia Poloche, hermana Susana, Señor, a la hermana Laura también, porque yo sé que en el fondo del corazón, tanto ellas como nosotros, confiamos en la bendita promesa de la resurrección. Y que vivir es Cristo, Señor, es morir es ganancia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, Señor, y por el día de hoy. Guárdanos, Señor, en los quehaceres hoy en adelante. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones.